Lentamente llegaban los asistentes al debate que enfrentó a los tres candidatos que aspiran a la rectoría de la Universidad de Chile. Los estudiantes de periodismo habíamos llegado media hora antes, lo que nos dio tiempo para indagar qué ubicación nos daba la mejor panorámica del salón de honor de la Casa Central. Una vez ubicados en el costado del primer piso, vimos cómo un mar de cabezas blancas poblaba uno a uno los asientos. Al parecer, nuestras caras de estudiantes nos delataron, pues una mujer solicitó cambiarnos de asiento, quizás dándonos a entender que allí se ubicarían los que ellos consideran gente importante. Fue así como el segundo piso del Salón de Honor pasó a convertirse en la galera, atiborrada de informales y colorinches aspirantes a periodistas. Mientras tanto, abajo dominaba el gris, negro, café, beige y azul marino, cuya monotonía vaticinaba además el aburrido ritmo de la jornada que nos esperaba. Durante el transcurso de los 35 minutos de atraso con que empezó el evento, un treintañero de apariencia desastrada se nos acerca, nos cuenta que es periodista del Mercurio y nos pregunta si somos estudiantes, ya que si es así, necesita de nuestra ayuda. Al enterarse que somos alumnos de periodismo y que estamos ahí no por opción, sino por obligación, se da cuenta de que ya no le servimos, pues lo que él quería era la polémica opinión del típico estudiante contra el sistema y no la de un par de jóvenes lateados. El evento comienza y los candidatos a la rectoría toman sus lugares. Luis Riveros entra como Pedro por su casa y se ubica con confianza en uno de los asientos que sin duda debe haber usado en más de una oportunidad durante los 8 años que lleva de rector. Uno de los otros dos postulantes, Víctor Pérez, toma nota de cada una de las cosas que dicen sus contendores, mientras que el tercer aspirante, Jorge Laseras, se afirma la cabeza que parece caérsele de aburrimiento o une sus manos como si estuviese pidiéndole a Dios paciencia para esperar su turno de hablar. El Mercurio, como bautizamos al periodista de aquel medio, sin apuntes y sin grabadora, se cambia de asiento cada 5 minutos y se dedica a cualquier otra cosa menos a prestar atención. Pasan unos minutos y una futura colega sentada a su lado nos advierte que nos fijemos en lo que está haciendo el periodista. Y así lo pudimos comprobar al leer el título, ¿Cómo conseguir una cita?, que parecía demostrar que no se necesita ser el mejor o el más sabio para ganar un puesto en aquel tan sobrevalorado periódico. Desde arriba, como unos semidioses, observamos en detalle todo lo que ocurre y, aburridos de tanto discurso, divisamos en el público a una decena de personajes extravagantes. Entre ellos, a una doble de Farideh Serán, a un camarógrafo que parecía terrorista checheno y una versión criolla del desastrado cineasta serbio Emir Kusturica, encarnado en un extravagante hombre de identidad desconocida y dueño de un asiento reservado. En una de las intervenciones, Víctor Pérez dice venir a hablar de generalidades, de conceptos, apela a la imaginación y afirma que la Universidad de Chile es más que números, infraestructura y proyectos. Aunque para los estudiantes que en ese momento intentábamos prestar atención al debate, la universidad se nos hacía nada más que un cúmulo de sueño, reflejado en nuestras impresionantes caras de tedio. Los minutos se nos hacen eternos y lo único que nos despierta es el malentendido entre el conductor del debate, Sergio Campos, y la presidenta de la Asociación de Académicos, Gladys Armijo. Violando las normas estipuladas, la insolente académica se impuso tozudamente sobre Campos, introduciendo su propia forma de interrogar a los candidatos, al hacerles a cada uno una pregunta diferente. Señor Víctor Pérez, usted siendo el rector de la UNAM, insistió... Las preguntas son para todos los candidatos, tiene que ser... No, están individualizadas. En mi caso, son dirigidas. Pero ya ni siquiera el conflicto Campos-Armijo era capaz de darle sabor al evento. La doble de Farideh Serán ya se dormida y el Kusturica criollo echado en su asiento cabecea, súbitamente se despierta y descaradamente se va. Mientras tanto, nosotros matamos el tiempo fijándonos cómo el prorrector Jorge Litvak deja al descubierto un generoso trozo de su blanca pierna al cruzarlas y levantarse el pantalón. Finalmente, la sesión termina. Después de la risa que nos causó el pseudo desnudo de Litvak, parecemos ser los únicos seres sonrientes después de casi 2 horas de debate para una elección en la que ni siquiera tenemos voz ni voto.